En todas las anteriores. Bien. ¿Cómo andas, Jorge? Bien, bien. Acá andamos pronto para otro programa de la R y la B. Tenés la voz rara, Jorge. Tengo la voz rara. Creo que algunos le dirían tomada. Tenés la voz tomada. Tomada no sé por quién, pero sí, está sí, tomada. Está tomada, sí. ¿Cómo es en comparación con mi otro voz, Javi? Es como congestionada nasal, digamos. Nasal. Es tu naso el que está hablando en este momento. Pero es mejor. La gente no te ve. No, es peor, es sensiblemente peor. Ah, bueno. La gente en este momento no te ve, pero. Yo me escucho y me escucho más varonil. No, es una ilusión. Es una ilusión. Suena tan complicado como siempre. Pero son tus fosas nasales las que están hablando en este momento. Tu boca permanece cerrada, Jorge. Pero bueno, Javi, hoy Ruido Blanco vuelve luego de un impasse de dos programas. Debido a cuestiones técnicas que ya se han solucionado, por suerte estamos con todo de nuevo. Prontos para llevar música a Uniradio y a todos nuestros escuchas. ¿Y qué música vamos a llevar hoy? Hoy vamos a estar repasando una banda que había aparecido. Apareció y se fue rápidamente. Fue como viste cuando vas al agua, te vas a tirar al mar, tocas con el dedo el agua y te parece que está fría y te vas para atrás en la sí, playa. Sí, me pasa bueno, el tiempo. Eso fue... Te tenés que dar cuenta que no se puede así. Tenés que ir y correr. Claro, tenés que ir y correr. Bueno, pero en ese momento no se atrevió la banda. Estamos hablando de Pez, una banda argentina bastante nueva, de la década de los 90. Liderada por Ariel Minimal. Nosotros habíamos presentado, no habíamos hablado de Pez, habíamos hablado de Ariel Minimal más Florencia más Ruiz. Que después nos buscamos más para el lado de Florencia Ruiz y le hicimos una entrevista. Una banda de lander argentino que, bueno, vamos a estar. En esta ocasión, la columna va a estar más que nada, y después vamos a explicar por qué, pero más que nada para escuchar varios temas de. Vas a escuchar más temas de lo habitual. De lo que hacemos generalmente acá en Ruido Blanco. ¿Ah, sí? Sobre todo para que quede constancia, para que quede consignado las diferencias entre canciones que tiene Pez de acuerdo al momento histórico de la banda. Vamos a profundizar un poco en eso. Y bueno, yo creo que en realidad lo primero que tendrías que comentar, además de eso, ¿no? Es que, bueno, como escucharán, todavía no está la tercera pata. Del programa de este lado de la cabina, Joaquín está... Acaba de entrar, sí. Estaba preparando tensamente su espacio, que ahora nos va a comentar bien cuál es. Y bueno, y por otra parte estoy yo y estamos Bruno. Estás vos. Yo lo que voy a hacer hoy va a ser un especial sobre la banda sonora de Batman Forever. Una película de Batman que pasó sin pena ni gloria por el largo historial de las películas de Batman, justo antes de la que pasó con pena, de la que todos odiaron, y dos antes de las que todos amaron, para que vayas viendo, ¿no? Es sin pena ni gloria totalmente. Pero la banda sonora es muy interesante, tiene un compositor interesante, y vamos a estar hablando un poco de ambos. Y bueno, y en realidad nos estamos olvidando de la otra pata de este programa, de... ¿no? La pata, sí, del otro lado de la cabina. Sí. Bruno, ¿cómo andás? ¿Cómo dicen Giles? Vos de Giles. Sí, bueno. Ah, bueno. Vos de Giles, Jorge. Ah, bueno. Bueno, ¿así empezamos? Sí. Ya se agrandó, ¿eh? Tuvimos dos programas con problemas técnicos. Viniste, arreglaste todo y por eso crees que todos tenemos que andar atrás tuyo. No es para tanto. Dejaste el destornillador ahí atrás y... Claro. Sí, bueno, uno siempre se tiene que buscar cómo hacer las cosas, ¿no? Y si fue él el que propició todo, pregunto, ¿no? Porque convenientemente vino y arregló. ¿Podría haber sido él el que iniciara todo? ¿Tú decís? Yo digo, o sea, es algo que se sabe, ¿no? Como se sabe que Bush hizo tirar abajo las Torres Gemelas, bien podría ser que vos hicieras esto, ¿no? ¿En qué? No, que bueno, que tirabas abajo la radio durante dos programas. No, eso igual era una cosa que no tenías que contar, digo, porque... Era como algo que estaba implícito entre nosotros. Estratégico. Ahora ya sabes todo, ¿no? Los miles de escuchas, lo saben. Sí. No tiene gracia. Ya todo el mundo se enteró que fui yo. Bueno, Bruno, ¿qué vamos a tener del lado musical? Lo que vamos a tener del lado flojito. Estuve pensando ayer. No, el otro día, cuando estuvimos de meeting Ruido Blanco. Cuando volví a mi casa, en mi casa encontré que en la televisión volvió el cabezón. Y viene por ahí la cosa. Y se van a sorprender. Estuvimos haciendo en esa reunión algunas apreciaciones. Sí. Pero les digo, viene por ahí la cosa, flojito. Se van a sorprender y... No hay más datos. Y sí, no hay más datos porque ya va a venir todo en a su debido momento. Bien, bien. Veo que vos eras de los nenes que no esperaban a... Que no esperaban a la mañana. No, mentira, que ni siquiera esperaban a las 12. A las 12 cuando cambia el día. Claro, sí, sí, vos eras el que buscaba 12 semanas antes los regalos por toda la casa. ¿No? Dejá que exista algo de sorpresa. No, no, no, pero ya tiré la polémica, digamos, de hablar del cabezón en ruido blanco como, digamos, Que no sabía. Es más, hablo de algo que compite con nosotros en el horario, ¿no? Bueno, ¿está ahora? ¿Está? Sí, volvió. No, no, pero ahí está ahora, ¿está? Ah, creo que sí. Sí, no lo tenemos, obviamente. Bueno, en el igual estamos bien acompañados por Santo y Seña, ¿no? Santo y también. Seña. Sí, el rating está ahí. ¿Cuál es tu ahí, Santo pelean, y Seña? Pelean. Pero... Y después está el código país que viene ahí, atrás. Aldo Silva, que no tiene pregunta, pero está. ¿Cuándo este programa pasó de la música a la televisión uruguaya? Cuando nadie me avisó nada, yo me hubiera ido. Bueno, pero son las nuevas líneas que plantea la gerencia. Pues... En el momento que ustedes hubieran dicho, no, de ahora en adelante abandonamos la música y se viene Tele Uruguaya, pero yo hubiera rajado 2 minutos antes. No, pero podríamos hacer los comentarios de los programas de televisión por radio, en vivo. Podría ser. Es que Ignacio Álvarez es muy bueno. Ahí está. Y ahí apareció, no sé, algún robot o algo. Joaquín, arrancando el programa con ese comentario. Ignacio Álvarez es muy bueno haciendo lo que hace. Robo Joaquín está en el escenario. Es un excelente periodista. Y no explota, no le pasa nada. pensé que los robots, entre las paradojas lógicas, entran. Pero ¿cómo puede ser un buen periodista si no es periodista? No, muerte a Ignacio Álvarez y todo lo que representa. Ahí va, Joaquín apareció. Me abstuve, Joaquín, de decir que el espacio que estuviste preparando arduamente era el de... Kula Shaker. Disco, traemos el disco K de Kula Shaker. Banda inglesa de... El disco K. K, exactamente. El resurgimiento del Britpop. Lo que se llamó el Britpop, eso de Oasis y todas esas banditas... ¿Sabes que alguien por acá, no sé quién habrá sido, puso en las redes sociales de Ruido Blanco que Kula Shaker era una banda inglesa y a la vez india? ¿Por qué será? ¿Será correcto eso? Yo tenía un tema. ¿Viste que en la carpeta música siempre hay uno que dice otros? Sí. Donde entra pila de bandas de verdad. Yo tenía dos canciones o una de esa banda tocada con un... ¿cómo se llama? Sitar. Con el sitar. Sí, sí, sí. En realidad es una banda puramente inglesa, pero sí tiene una influencia muy grande de la música india. ¿O de discas? No. O, lamentablemente de discas no tiene. Además tiene que ver. Pero sí, sí tenemos percusión, sitar y bueno, y elementos indios melódicos que tienen mucha influencia de ahí. Muy bien. Entonces, si les parece, habiendo presentado el programa, los invito, gurises, a arrancar con el espacio de pez. ¿Les parece? Cuando menos sepan de mí, hoy menos podrán practicarme mañana. escuchábamos No Mi Corazón Coraza de Pez, de el tercer disco de Pez, que se llama Quemado, disco de año 1996. Bueno, Pez, como dijimos, ya había aparecido por Ruido Blanco, pero no como Pez, sí como Ariel Minimal, que es su... alter ego. El miembro principal, y es la única persona que ha quedado estable en la formación desde el 93, cuando se creó la banda, hasta ahora. La banda es bastante prolífica, tiene varios discos, incluso en los últimos 3 años han sacado una cantidad, tipo 3 discos más o menos, o sea, a razón de un disco por año. Fructífera banda, entonces. Sí, es una banda fructífera desde el lado de la producción de los discos, la cantidad, ¿no? O sea que para vos, ya arrancaste con un juicio, sino para vos la banda es fructífera en cuanto a cantidad, no calidad. No, yo diría que ha sido una banda, por lo menos a mí, que ha variado bastante, ¿no? Que en cuanto al tipo de música que ha hecho, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar, digamos, pasar en canciones, ¿no? Para, una banda para con que etapas, quede, entonces. Claro, para que quede claro. Por ejemplo, escuchábamos el primer tema con el que empezamos, que es Todo Fluye al Fin, que fue juzgado por Bruno como canción de hippie, ¿no? Así fue extremadamente dicho, ¿no? Hippie. Extremadamente hippie, ahí va. Y tiene, bueno, el título ya... Sí, ¿no? Déjale fluir, ¿no? Es como, estamos en balizas y después de comprar unos inciensos nos fumamos un... No te quemes, man, no te quemes. Claro, deja. Relájate y goza. Deja que el tiempo se haga cargo. Bueno, y después este tema un poco más violento y con guitarra eléctrica, ¿no? El otro tenía percusión, tenía guitarra acústica, ¿no? Eso va a ser lo que va a predominar en la banda. Y yo creo que trae aparejado algo que es inevitable, que es que va a desconcertar un poco a la escucha, ¿no? Uno que conoce a Pez en una etapa y bueno, y le gusta su tipo de música, a ver qué hicieron antes y después espera qué van a hacer después y compara y queda un poco desconcertado, ¿no? Ajá. Empecemos por contextualizar. Yo conocí a Pez, lo conocí en el disco Hola y Chau de los Fabulosos Cadillacs, no sé si lo conocen, en vivo. Sí, sí. Un disco doble, ¿no? Un disco doble, sí. Vos sabes. Exacto, exacto. La mía fue a veces ni me va ni me viene. O sea, hay unas canciones que me gustan, otras no. Pero viendo admití que el video de Vos Sabés, además de estar bueno, fue la primera vez que he visto a una mujer desnuda. O sea, decirlo. Yo pensé que ibas a decir. Ibas a hacer referencia a que se golpean la panza en un asado familiar y todo. Lo haría si estuviera hablando con Joaquín, pero si estuviera hablando contigo. No soy tan casto como querés hacer parecer, Jorge. Salvo que, no sé, ¿a qué edad pensás que yo vi ese video? Y a los 12 años, una cosa así. Caminas hacia los 18, a los 19. No, pero hay algo que es cierto, ¿no? A los 12 años el acceso a la pornografía estaba complicado. Sí, cuando era muy chico, sí. Era muy difícil. Pa. Yo me acuerdo, perdón que haga un paréntesis acá, ¿no? Era la época de los disquetes y cerca de mi casa había un edificio que había sido demolido y entre otras cosas, por ejemplo, uno encontraba, si iba, entre los escombros encontraba figuritas de mundial y disquetes porno, encontraba. Pero yo tenía que pasar por la vergonzosa parte de dárselo a mi padre, ¿no? Sí, sí, sí. Y que mi padre, como un fiscal, ¿no? Decía, bueno, está así, lo puedes ver. Sí, sí, así fue. Este porno lo podés ver, decía. Sí, sí, sí, fue así, sí. ¿Qué es esto? Está bien, estaba regulando que es horrible, sí. Este anécdota es horrible. O sea, yo, por ejemplo, yo lo mío era más complicado todavía porque no había, en mi barrio no había disquetes, no, nadie tenía computadora. Así que tenías que tener sexo con la gente. No, claro, sí. Esa era una opción. O la otra opción, gente o menos que gente, ¿no? Dependiendo de lo que encontraras. Pero la otra vez me acuerdo una vez que encontraron también en un lugar que estaba haciendo de ruido una volqueta, encontraron los restos de una revista erótica. No, wow. Porno, erótica. Y bueno, y cada uno le tocaba una semana Ah, el compartir. Claro, incluso que éramos como muy chicos, incluso hasta para entender, o sea, lo que estábamos viendo. Pero la curiosidad era terrible. ¿Por qué este bikini es tan chico? Solo cubre los pezones. Claro, la explicación funcional no sirve ahí. Para volver al tema, ¿Pez, sí. ¿Pez es una banda sensual? Como lo ves, por ejemplo, Morphine. No. Las revistas eróticas. Sí, no es una banda sensual, porque el tipo estila mucho gritar, ¿viste? Como, así, tipo, tiene un... como unos alaridos bastante molestos en casi todas las canciones. En otras, cuando se pone un poco... Tiene un poco más folk, un poco más hippie, a decir de Bruno, cambia su voz, ¿no? Y hace como algo más susurrado, ¿no? Unas melodías de diferente tipo. Que sería el minimal. Sería minimal, exacto. Pez es una banda... Vamos un poco a contextualizar, ¿no? Es una banda que nació en el 93... y es una de las bandas, si uno se pone a leer algunas críticas o algunas revisiones de la música argentina, es como de las bandas del under argentino actual, como de las más reconocidas, ¿no? Es una banda que ha tenido influencias en varias bandas posteriores y también fue influida por varias bandas anteriores a ellos. Ellos siempre plantean que, por ejemplo, fueron influidos mucho por la música argentina de los 70, ¿no? Por ejemplo, yo sé, Papo o Spinetta, ¿no? Básicamente eso. Y también dejó una impronta, ¿no? Es un modelo, es el modelo de banda, digamos, que triunfa en la música independiente, de tipos que empiezan tocando, yo qué sé, en un bar, como puede ser un bar acá uruguayo para 20 personas, y bueno, finalmente logran ser reconocidos, sobre todo por la crítica, también por el público, pero en menor medida, y logran vencer como... toda la estructura comercial que te impide ser prolífico si vos no sos si no estás apegado a un sello, por ejemplo. Entonces, bueno, ellos dijeron, creamos un sello, ponemos nuestro propio estudio de grabación. Y en base a eso fueron como sorteando los obstáculos, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista donde, contrario a lo que uno pudiera pensar, que dice, bueno, PES es una banda independiente por una opción consciente. Ariel Minimal plantea otra cosa. No sé si es una elección, es lo que hay. Es lo que nos encontramos en... No sé, somos muy como muy ignorantes quizás, entonces no sabemos de qué forma hay que hacer las cosas. Y las fuimos haciendo del modo que pudimos, del modo que se nos ocurría a nosotros. Que resultó ser este, ya llevamos más de 15 años y lo estamos haciendo. Yo qué sé, ya tocamos, nos movemos, tocamos, es lo que hacemos. Hacemos canciones y salimos a mostrarlas a la gente y las grabamos en discos. Pero no fue una decisión ni estética, ni política, ni... Fue casual, o sea, se dio así al final. Todo es como lo que hacemos, no tenemos demasiado preconceptos o planes para lo que vamos a hacer con la banda, sino que simplemente vamos haciendo y lo que fuimos haciendo fue quedando y eso es tu historia, y lo que hiciste, lo que quedó. Ahí cambiamos de vuelta a la parte hippie, ¿no? A ver, subí un poquito. Estos son re hippies. Exacto. Bueno, y esto, esta cosa que decía la entrevista, a mí me pareció interesante porque, bueno, uno pensaría que eso, digamos, el independiente es como, bueno, yo me planteo ser independiente y en base a eso formo la banda. Y lo que plantea el tipo es al revés, o sea, yo formé la banda y, bueno, vi cómo estaban las condiciones y tuve que ser independiente. Esta entrevista es bastante nueva, tiene un par de años, pero cuando ellos estaban presentando uno de sus discos, el disco Convivencia Sagrada, unos años antes, Ariel Minimal decía algo similar. Ustedes tienen un sello propio que se llama Acción Artigianale. Ah, me gustó. ¿Cómo es el nono? ¿Y les gusta editar el disco por ese sello? Me gustaría editarlo por una multinacional que me compre una capa de oro. Y que te apoye y que te dé un montón de posibilidades. Sí, no sé si que me apoye, pero bueno. Bueno. Lo sacamos por nuestro sello porque es la forma que tenemos en este momento de hacerlo. Y es más urgente el hecho de hacer las cosas y de estar haciéndolas que de esperar a que alguien pose sus ojos dorados sobre nosotros. Me gustaría hacerlo en mejores condiciones, no sé. Como todo músico, como, pero bueno. Sí, sí, obvio, pero eso no nos detiene. Bueno, eso es lo que decía cuando estaban presentando el disco Convivencia Sagrada del 2001, un disco que ya tiene 11 años, ¿no? Disco bastante viejo, y sin embargo es el quinto disco de Pez. Y este disco, para hablar un poco ahora de la... Ya vimos un poco el perfil independiente y las opciones. Para hablar un poco de la música, este disco Convivencia Sagrada marcó un quiebre en la banda. Ariel Minimal ya se había ido de Fabulosos Cadillacs. Vale recordar que cuando él ingresa a los Fabulosos Cadillacs, Pez empieza a tener como cierta mirada, ¿no? Bueno, a ver quién es el tipo este que entra a una banda tan conocida. Y bueno, entonces, bueno, pila de gente dice, bueno, a ver, mirá, ese que toca en Pez, a ver qué es Pez. Bueno, entonces, mucha gente, por lo menos, yo no sé si la gente que le gusta a Fabio Skyla fue la que se quedó con Pez durante todos estos 15, 20 años. Pero sí que cuando Ariel Minimal entró, bueno, Pez empezó a tener cierta repercusión. Cuando el doctor dijo, señor, exacto, lo felicito, es un varón. Y el disco ese, Convivencia Sagrada, es un disco que marca cierto quiebre, porque hasta ese entonces, en los cuatro discos anteriores, Pez se planteaba como una especie de power trio, ¿no? Bajo, guitarra, batería, y bueno, como la segunda canción que escuchamos, ¿no? Así crudo y a grito pelado. Y dale que va, claro, dale que va, y listo. Y en este quinto disco integran por un lado un saxo. Y una persona toca el saxo y la flauta. Y por otro lado también integran alguien que toca el piano, ¿no? Entonces, bueno, Pez empieza a volcarse a sonidos un poco más yaceros. Y también algo que dice en una entrevista él, a sonidos más cercanos al tango, ¿no? Ellos son 100% negros milongueros. No, ya son 100% de Buenos Aires. Y bueno, y la herencia del tango, aunque no quieran, como que sí es algo que está, simplemente está, y es como que si no reniegan de eso, y bueno, y lo incorporan en su música, ¿no? Y es lo que le empieza a dar matices a la banda, que a mí es el Pez que más me gusta, ¿no? No tanto el primero, ni tanto el último. Uno de los últimos discos se llama Volviendo a las Cavernas, que el título claramente hace alusión, bueno, está volviendo a los primeros. Que es un disco, sí, mucho más crudo, es un disco bastante más fuerte. Pero hay de todo en Pez, ¿no? Hay, como dijimos, hay sonidos adrede tratados bastante crudos, y hay sonidos adrede también tratados bastante sutiles, con muchos arreglos. Hay discos que tienen banjo, que tienen, yo qué sé, bandoneón. Armónica. Claro, como que sí, cada disco tiene como su impronta propia, ¿no? Y yo había pensado desde la ignorancia que Pez, habiendo escuchado creo que un disco nomás, que era una de esas bandas que tienen grandes cantidades de gente, tipo 10 personas, que van y vienen de distintos instrumentos, que tienen feeling con el tipo que hace las tapas, que van desde muchos géneros. Yo me imaginaba que era eso. Sí, no me acuerdo bien cuál disco fue que escuché. Bueno, con respecto a lo que sí, las tapas, ellos han dicho en entrevistas que, si bien la cuestión estética, por ejemplo, yo qué sé, cómo se visten, todo eso les importa muy poco, pero sí, las tapas es algo que le ponen mucho empeño. Y si uno entra a la página de Pez y se pone a revisar todos los discos, todas las tapas están muy cuidadas. Incluso casi todas son dibujos originales, no son fotos, son dibujos originales de algún artista. Otras sí son fotos. Es como algo muy casero y muy artesanal, ¿no? Por ejemplo, con la canción ahora que nos vamos a ir ya para terminar este primer espacio, que es de un disco en vivo, del primer disco en vivo de Pez, que se llama Para las Almas Sensibles. En la portada está bastante buena. Es una portada de un dibujante argentino que... Leonardo Leonelli se llama el señor. Que es un dibujo hecho a mano con caricaturas de gente como muy expresivas, ¿no? Entonces está bueno porque juega con eso, con lo de las almas sensibles. Y bueno, gente muy expresiva. Y bueno, y aparece por ahí escondido en el logo de este disco la palabra Pez, y abajo aparece la palabra En Vivo. Está bastante bueno. Si alguien tiene ganas de verlo, entre, ponga Para las Almas Sensibles de Pez y podrá ver la tapa. Entonces, escuchemos este tema, Para las Almas Sensibles. Para las Almas Sensibles, qué paradoja, ¿no? como Black Sabbath, de Black Sabbath. Ahí ya es Deception total. Más larga. Estás escuchando Ruido Blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Noticias de Ruido Blanco. Todo lo que usted necesita para comprender qué sucede en el mundo de la música. Y arrancamos con Garbage. La noticia dice: Garbage y la industria musical son dinosaurios. Fuertes palabras. Esos son los dinosaurios que tenemos guardados acá en el fondo. Sí, sí. Van a ir apareciendo en el programa. La vuelta de Garbage fue, sin lugar a dudas, una de las más esperadas del mundo de la música este año, ¿no? Shirley Manson y compañía finalmente lanzaron su nuevo disco que se tituló Not Your Kind of People. Y ahora, en una entrevista, estuvo hablando en relación de la industria musical y dijo que. Son dinosaurios. ¿Qué es dinosaurio? La industria musical son dinosaurios. Según explicó, se desarmó y no pudo hacer que los jóvenes se interesen por seguir consumiendo música como sucedía en el pasado. Entre otras cosas dijo, es una carcasa de lo que fue. La industria no entiende el hecho de que muchas personas jóvenes ya no escuchan la radio ni compran discos. La industria fue lenta para adaptarse y se convirtió en un dinosaurio haciendo esos gemidos horribles que se escucharon recién. Y cuando se vuelven dinosaurios, aseguró que se empiezan a desesperar, se vuelven codiciosos y se empiezan a tomar medidas que no son del todo honestas. Siempre hay cosas que valen la pena de un gran colapso, y según Manson, lo que sacó de positivo de esta gran caída es que la música se deshizo de las personas que no estaban interesadas en ella, sino en lo que generaba el dinero. Y lo que quedaron fueron personas apasionadas y que amaban las bandas y lo que producen. Un poco idílica la versión de la señora esta, ¿no? Bueno, nuevo disco de los Smashing Pumpkins. Están a punto de publicar su nuevo disco de estudio, Oceanía, el primero de la banda desde Tea Garden by Kaleidoscope, que data del 2009. Para compensar la decisión de no publicar ningún single, algo que la banda justifica porque es un álbum conceptual hecho para escuchar entero, Corgan y compañía han llegado a un acuerdo con iTunes para ponerlo a disposición de todo el mundo gratis y en streaming. ¡Ah! Son copados. A diferencia de lo que suele hacer iTunes, que es vender canciones sueltas. Por 25 céntimos. Bueno, el año pasado pasó con... Consiguiente un empleo honesto. Exacto, de iTunes. iTunes, sí. El año pasado, de hecho, Pink Floyd le ganó una demanda porque justamente no querían que le vendieran los temas sueltos. Porque eran discos conceptuales que tenían que ser... Si van a ser vendidos, si van a ser vendidos en su totalidad. Es como el paquete de maní que viene con las papas chips. Tiene que ser, claro, comprado todo, o sea, junto. Todo junto. O el famoso mito de los panchos y los pares de panchos, que te vienen dos más. Ah, no, tenía esa. Y claro, me estás robando. Claro. Siempre te vienen más pan que panchos. Pero esa máxima o más panchos que pan. Esa máxima universal no la tenía. Nunca te viene la misma cantidad de pan que de panchos. Fíjate, te vas a dar cuenta que es así. Estuve un engaño pasando a comer más panchos. ¿Alguien está resolviendo el excedente de panes? O de panchos. O de panchos por la ignorancia de la gente. Sí, obvio. Se puede escuchar se puede escuchar gratis el disco entero, Oceanía, los Smashing Pumpkins. Y parece que una cosa bastante interesante, que para los conciertos que van a hacer de la gira mundial para representar este disco, van a utilizar toda una serie de efectos audiovisuales creados por Gene Evans, que ha trabajado con Roger Waters, ahora en The Wall. Y han utilizado una tecnología nueva algo entre comillas nuevo y no visto antes. Todo dice lo mismo, para sorprender. Así que parece que van a presentar su disco entero y algunos temas viejos. Y bueno, se puede escuchar. Después vamos a pasar el link al Facebook para que le interese escuchar este disco de Smashing Pumpkins. Y bueno, para no decepcionar, para todos los fanáticos de Smashing Pumpkins que hay en la vuelta, no sé si cómo me costó pronunciar Pumpkins cuando lo hice así. Porque, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. ¿Qué vamos a decir? Polémicas palabras de Billy Corgan, líder de los Smashing Pumpkins, sobre Radiohead. Básicamente, a raíz del lanzamiento del disco, en el portal Antiquiet, le hicieron una entrevista extensa a Billy Corgan sobre la que habló de todo, ¿no? De hecho, la entrevista arranca así: asshole, egomaniac, control freak, rockstar, el fondo de Smashing Pumpkins, o sea, como definiéndole al tipo. O sea, el tipo tiene una personalidad muy complicado, bueno, sí, se sabe que es un tipo complicado. Y, o sea, le preguntaron de todo y el tipo se extendió en muchas cosas. En una de las cosas que se extendió. Es en su odio con Radiohead. Básicamente, o sea, lo que el tipo dice es que él en lo nuevo de Smashing Pumpkins se está como reinventando Smashing Pumpkins. Entonces le preguntan en qué afecta lo que dice la crítica, los valores que tiene la gente y demás. A los Smashing Pumpkins. y una de las cosas que le preguntan da para que el tipo responda. Despotrique contra Radiohead. Básicamente lo que el tipo dice es no me estoy meando en Rainbow, no me estoy meando en Deep Purple, pero me meo en Radiohead, ¿no? Por toda su pomposidad, ese sistema de valores que dice que Johnny Greenwood es más valorable que Richie Blackmore de Rainbow, no son mis valores, no es el sistema de valores en el que yo crecí, no es el mundo en el que yo estoy. Y ¿cómo es esto? Y básicamente el tipo dice, me encontré defendiendo cosas en conversaciones con gente, como por ejemplo que Richie Blackmore es un mejor guitarrista que yo y que Johnny Greenwood, que todos hicimos contribuciones, pero que en realidad hay gente que objetivamente es mejor que otro, ¿no? Y básicamente el tipo le da palo a Radiohead aparentemente por su pomposidad de indie, ¿no? De que como que tienen una... Sí, que son la mejor más banda, exactamente. Con los mejores músicos de la historia y que eso mismo. La historia de la música para siempre. Eso mismo. Y básicamente despotricó. La entrevista estaba por ahí, pero el tipo dice cosas interesantes, además de todas las bizarreas estas contra Radiohead. Y bueno, y Javi, que es el fanático de Radiohead, acá tenés que hacer un comentario sobre esto. Estoy de acuerdo en lo que dice. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Yo puedo hacer otro comentario. Pues. Richie Blackmore es un bizarro. Vos, está todo bien, pero Richie Blackmore... Al principio está con Rainbow, ¿tá? Tenés a Dio, tenés a Richie Blackmore. Es un pelado bizarro. Tenés terrible dúo. No, pero ¿qué pasa? Ahora, tipo, el loco... Richie Blackmore tiene el mismo tipo de personalidad que tiene este tipo, este Corgan. Totalmente controlador, demente, mala gente, ¿viste? Sí. Y, o sea, después de hacer Rainbow se dedicó a hacer tipo música acústica celta y se vestía con túnicas y gorritos de mago y... ¿Dónde se te da, Richie Blackmore? Dejate joder, ya pasó tu hora. ¿Cómo se han invertido los papeles? Yo no estoy totalmente de acuerdo y un Richie Blackmore es un bizarro, abajo él. Que no, vuelva a los tipos, o sea, con el ojo bizarro. Es un tipo que sirvió arriba, Rainbow, con Dio, brillante. Pero está claro que preferís al bizarro de Radiohead con el ojo desviado que a este tipo con el gorrito de mago. Sí, gorro de mago, pará, papá. Sí. Solamente me van con eso en el black metal. Antes de terminar las noticias, puedo echar una acá que me hicieron llegar. Hicieron llegar a la mesa de trabajo de Ruido Blanco. Obviamente, ¿cómo sí, no? Que acá que Forlán confirmó su reencuentro con Zaira Nara. Y dijo, ¿pero qué es esto? Pero dijo, y dijo, Richie Blackmore es un heel, dijo. Dijo, no, que fue solo un touch and go. Así que Forlán confirmó su reencuentro en Italia. Bueno, me convertiste el programa primero a televisión uruguaya y era de chimento de solo Forlán. Solo eso quería decir, que está confirmado el reencuentro para toda la gente que estaba siguiendo. Bruno, ¿me haces el favor de poner orden y hacer que este programa vuelva a sus raíces? We'll be right back. Si quieren hacer llegar a la mesa de Ruido Blanco no, más noticias de Zaira Nara y Forlán, lo pueden hacer, porque a partir de ahora vamos a refrescar las vías de comunicación. Ah, bueno, está así, tipo, pa, lleve. Bueno, para empezar por el principio, el teléfono de cabina es 2623-4453. Ahí va, muy bien ahí. Tenemos el Facebook, que es Ruido Blanco, no es la muchacha voluptuosa, sino el que tiene un logo blanco y negro que dice Ruido Blanco. Exacto. También tenemos el mail, que es ruidoblanco.contacto@gmail.com. Tenemos el blog del programa, donde pueden bajar todos los programas de Ruido Blanco que alguna vez hicieron. Cuya dirección es emiteruidoblanco.blogspot.com. Y alguien más. Tenemos el Twitter. Ruido B. @twitter.com. No sé cómo se llama. No, Ruido B. @ruido B. @ruido B. Y está, básicamente es eso. Y está, yo qué sé. No hay absolutamente más nada. Si quieren mandar un mensajero, tenemos la costumbre de matarlo, así que tengan cuidado con esas cosas. Recibimos cartas también. También, si alguien quiere mandar una carta, una postal, mientras no tenga Antrax o cosas así, está todo bien. Si tiene, avisen. Claro, por lo menos que diga afuera, guarda que tiene Antrax. Guarda con el Antrax. Ya está. Comuníquense, giles. Seguí escuchando. Ruido blanco. tristemente, esta no es la película del Batman con el bozarrón ese copado. Pero, esta es la película de Batman de Val Kilmer. Es Batman de Val Kilmer, sí. Sí, sí. Si fuéramos a dividir a Batman por sus actores, tendríamos estas etapas. Michael Keaton en Batman... Bueno, Batman original, Batman Returns, que sería la 2. Después la etapa de Val Kilmer, que solo dura por esta, Batman Forever. George Clooney con la otra, que no Batman me gusta, Robin, Robin, ¿no? Sí. Y luego arranca otra etapa con Christian Bale haciendo de Batman. Pero bueno, Batman Forever. Batman Forever es una película que marca un quiebre en la franquicia esa de Batman. Batman había sido una película dirigida por Tim Burton, película del 89, una cosa así, no me acuerdo muy bien cuál es la fecha. Y era una película que era muy Tim Burton, ¿no? Era una película como muy oscura, con un personaje... ¿Cómo decirlo? Con un Batman, con el Batman que mucha gente identifica hoy en día. El Batman que nace de una tragedia personal, que es en el caso de la muerte de los padres, el asesinato de los padres. Un antihéroe, podría decirse. Uh-huh. Y con personajes femeninos muy, muy controvertidos, ¿no? Con una mujer que por un lado como se siente atraída por este personaje, pero por otro lado entiende que es un personaje que está fuera de la sociedad convencional. Muy, muy parecido a Edward Scissorhands, ¿no? Al joven Manos de Tijera. Sí, bueno, Tim Burton se ha caracterizado por dirigir la misma película muchas veces. Y es que tiene muchos temas que son muy recurrentes. Y tristemente ha elegido repetirlos a vehiculizarlos. No, pero ha elegido además vehiculizarlos con el mismo actor, que son Johnny Depp y Helena Bonham Carter, ¿no? Pero bueno, entonces la 1 y la 2 son dirigidas netamente por Tim Burton y tienen ese tono. El tema es que en la 2, para la gente de la producción, había resultado ser una película que como dicen en inglés, ¿no? Underperformed, ¿no? Quiere decir que ellos tenían una expectativa para lo que iba a ganar esa película en el cine y no llegó, ¿no? Si bien hizo plata y todo, no llegó. Y los productores le achacaron esto a Tim Burton diciéndole que la película era muy oscura, que no era una película familiar. Entonces traen a escena a Joel Schumacher. Le dicen a Tim Burton, bueno, quedás de productor, vos te vas a encargar del look de la película. Ahora ponemos la guita a Gil, le dijeron. Claro. Y aparece Joel Schumacher. Schumacher es un tipo que ha dirigido otras películas. En realidad... Schumacher, todo el mundo que le gusta a Batman lo odian a Joel Schumacher. Lo odian por varias cosas. Por ser, por ejemplo, el tipo que añadió pezones al traje de Batman, ¿no? Cosa en el traje de Batman. De hecho, en esta, por suerte, no. En esta Joel Schumacher se mide mucho. Esta película, tal vez al ser producida por Tim Burton, tiene todavía algunos rasgos del Batman anterior. Pero, por ejemplo, Batman y Robin, que es la que le sigue, que es con George Clooney haciendo de Batman. Ya arranca con un montaje de Batman poniéndose el traje que ya había pasado, sí, en esta, el donde Batman se pone, es un primer plano del culo de goma de Batman, el baticulo, sí. Baticulo, ¿no? Hasta ahí llegó mi amor de Batman, ¿no? Digo, vamos arriba. Pero Schumacher había dirigido cosas como Lost Boys, la película de vampiros adolescentes. Antes de Twilight hubo vampiros adolescentes. Y en cara de Lost Boys. Flatliners, la película esa de Kiefer Sutherland y Kevin Bacon, creo que también que está. Que se matan. Que se matan para ver qué es lo que hay del otro lado. Sí, sí. El cliente, que fue un éxito de taquilla. Y ahí aparece Batman Forever. En el 95. En el 95, es una película del 95. Val Kilmer hace de Batman. Nicole Kidman hace de un nuevo personaje que inventaron guionistas. Como interés amoroso de Batman. Tommy Lee Jones, haciendo el mejor esfuerzo del mundo para tener expresiones, hace de dos caras. Un villano de Batman que para los que no lo conocen, se caracteriza por ser un. Por tener dos personalidades, una buena y una mala. Y unimos un accidente que le dejó la mitad del cuerpo chamuscado, hecho pomada. Básicamente como que le despertó eso. Y por otro lado, Jim Carrey haciendo el acertijo. Que está muy bien, a mí me gusta mucho Jim Carrey. Esos roles exagerados a propósito le quedan bien. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Joel Schumacher cuando aparece acá y le comentan el tema de hacerlo como más amigable a la familia. Básicamente decide volver un poco al Batman sesentero. Como vuelve con muchos gags, ¿no? con personajes muy histriónicos. Jim Carrey basa su interpretación justamente en la interpretación del acertijo de la serie de los 60s. Sí. ¿No? Y Tommy Lee Jones agarra a un dos caras que como personaje original nunca había sido particularmente histriónico. Pero bueno, lo hace ultra histriónico, grita por todos lados y hace cosas. Y bueno, básicamente la película se vuelve, como dijeron, muy familiar, ¿no? Y aparece Robin, interpretado por Chris O'Donnell, ¿no? Que en estas últimas películas de Batman que han salido ahora, Christopher Nolan, el nuevo director, no ha querido poner ni a Robin, ni a Batichica, ni a ninguna de esa gente, porque considera que en realidad Batman es un personaje en sí mismo, y que bueno, que añadirle toda esa familia, en realidad lo que hace es infantilizar al personaje, ¿no? Y bueno, entonces esta película toma un giro netamente familiar, netamente... Es mucho más cómico. No tanto como Batman y Robin. Batman y Robin pasa a ser muy exagerado en ese sentido. Es genial Batman y Robin. Es muy bueno si te lo tomás como una parodia. Si te lo tomás como heredero de ese Batman de los 60. Si lo que esperás es ver algo tipo Tim Burton... Jorge, decí la posta. Lo único bueno de Batman y Robin es Arnold Schwarzenegger. Así y eso cumple toda la película. Lo demás se puede borrar. Sí, se puede borrar. Pero bueno, básicamente... La banda sonora de Batman 1 y 2 las había hecho Danny Elfman. Aunque Danny Elfman creo que es un nombre que todos conocemos en tema de bandas sonoras, ¿no? Ya habías hecho algo de él, ¿no? Sí, la de Batman 2. Como verás, el tema de bandas sonoras de Batman me interesa. Es que estamos, capaz que algunos, o sea, supongo que lo saben, estamos en la dulce batiespera. De la película 3. De la tercera película de Christopher Nolan, que es el mes que viene. Ya tan pronto, ¿eh? Sí, y es duro. ¡Tan pronto! ¡Hemos esperado muchísimo! O sea, vamos arriba, la gente tiene hijos y espera menos que esto. Sí. Pero bueno. Y encaran menos. Es la droga, ¿no? La gente habla de la pasta base. Pero Batman es peor. ¿Vos podrías dar, por ejemplo, un testimonio acá, Jorge, con respecto a Batman, de las horas que invertiste, por ejemplo, en jugar a un juego de Batman? ¿Podrías dar un testimonio para que la gente entienda cabalmente? Pensá que me lo pasó Joaquín, creo que el sábado, el domingo decidí instalarlo, arrancé a las 4 y en un momento me di cuenta que eran las 11:30 de la noche. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Y te digo que es lo peor. Imagino que alguien se acercaba a la computadora, te llegaba a hablar y le tirabas con algo. ¿Qué sabes que es lo peor de eso? Que el lunes me di cuenta que había perdido todo lo que había jugado. Así que tuve que jugar todo eso de vuelta. Ahí es cuando rompes la computadora. ¿Sabes cuánto tardé en jugar todo eso de vuelta? Hoy ya estoy muy, muy avanzado, mucho más de lo que había dejado antes. ¿Lograste guardar ahora? Sí. Sí. Y lo disfrutó, guardarlo todo de vuelta, lo disfruté. Pero lo importante acá, pasando el tema de las bandas sonoras, es que Danny Elfman había sido un tipo que había tenido unos arreglos muy orquestrales. Era el que había hecho el tema principal de Batman. Y bueno, en realidad se había vuelto como la música de Batman. Cuando salió después Batman, la serie animada, un poco basándose en todo ese tema de Tim Burton y demás, había utilizado una banda sonora muy, muy similar a Danny Elfman. Entonces se había marcado como, bueno, este va a ser... así suenan las películas de Batman. Y Schumacher trae consigo a un compositor que había trabajado con él en películas anteriores, que es un tipo no tan conocido en el mundo de las bandas sonoras, Elliot Goldenthal. Elliot Goldenthal no es tan conocido como Danny Elfman o como, por ejemplo, no sé, John Williams, que es el que hizo las bandas sonoras de Star Wars, entre otras, ¿no? Muchísimas más. O Hans Zimmer, que es el que le hace las bandas sonoras, por ejemplo, a Christopher Nolan en las nuevas de Batman, que ha hecho las de Gladiador. O sea, no es un tipo tan conocido como esos titanes de las bandas sonoras, pero es un tipo muy interesante como compositor. Elliot Goldenthal nace en Nueva York, en Manhattan, precisamente, en una familia de origen judío. Y desde chico tiene interés en la música, estudia música. Y bueno, es interesante ver que el tipo estudiaba música clásica, estudiaba composición y demás. Pero, digamos, más allá de haber escrito un ballet, como leí por ahí, a los 15 años, 14 años, los primeros experimentos del tipo en música justamente fueron más convencionales, tipo en una banda de blues, en una banda de rock, en una banda de country. Está bien. Para contrarrestar el haber hecho. Está pagando por haber hecho un ballet de los 14 años, ¿no? Escribir un ballet de los 14 años. Es duro. Y bueno, y el tipo tocaba la trompeta y otros instrumentos. Y yo creo que eso ha influido bastante en el compositor, digamos, entre comillas, clásico que soy para bandas sonoras. El tipo, además de haber tenido varios profesores digamos, de renombre y estilos muy distintos, brilla por su capacidad de adaptarse mucho a lo que está trabajando. El tipo fue, no sé si ganó, pero fue nominado por un Oscar por la banda sonora de Frida. Creo que lo ganó, pero no estoy seguro. No me acuerdo, ¿verdad? Pero es interesante ver que el tipo ha trabajado en casi todo tipo de películas, menos de esas comedias románticas, por ejemplo. No ha hecho bandas sonoras para ese tipo de cosas. Pero en las bandas sonoras del tipo se maneja muchos, digamos, cambios de paso, cambios de estilos incluso. Más adelante vamos a escuchar un tema que justamente se trata sobre eso, variaciones de distintos estilos sobre un tema. Ahora, para hacer un pequeño corte, vamos a escuchar el boogie de Ciudad Gótica. Vamos arriba. Que es un tema que aparece mucho en escenas de persecución y escenas de tensión. Bueno, como verán, el tipo se supo, para mi gusto, tomando en cuenta que la película tiene una beta mucho más histriónica y más, ¿cómo decirle? Amigable, por decirlo de cierta manera, que las películas anteriores de Batman. Tomando en cuenta ese cambio de estilo, el tipo se supo acoplar muy bien con muchos temas justamente histriónicos y con mucha experimentación. Danny Elfman había manejado, digamos, dentro de la composición clásica, sí, sin salirse de eso, ¿no? Sin exceptuando dos o tres temas que en el espacio que hicimos de Batman 2 aparece justamente una canción. Esta banda sonora tiene una canción también. Pero sin salir del tema de la composición clásica, la composición original para la película, Danny Elfman había trabajado más bien dentro de la línea, digamos, de Tim Burton, ¿no? Unas composiciones muy oscuras. Sí, como una música media circense, esas cosas. También, había hecho algunos cambios así, pero digamos, esta composición se sale mucho de esa onda oscura. Hay todavía algunas. Pero más que nada se maneja mucho de ese lado también, porque los personajes son muy histriónicos. Y bueno, al igual que Danny Elfman, Goldenthal básicamente creó varios motivos para los distintos personajes. Un motivo para dos caras, un motivo para el acertijo. Un motivo para Batman, obviamente. Y si bien eso quedó, una cosa que cambió mucho en las bandas sonoras es el tema de los distintos estilos musicales. Y bueno, y básicamente con eso nos vamos a ir, ¿no? Ahora vamos a escuchar algunas variaciones. Para terminar, una cosa que es interesante de este compositor es que ha trabajado en muchas películas muy diferentes y sin embargo ha sabido meterse mucho en películas que tienen como una onda muy, digamos, misteriosa o mística. Band of Forever no es el caso, ¿no? Pero por ejemplo, el tipo ha hecho las composiciones de la música de La Esfera, una película muy entreverada y cerebral. La gente dice que es un compositor cerebral, ¿no? Que es un... digamos, el compositor de bandas sonoras de la gente pensante, ¿no? Básicamente que el tipo, por ser tan experimental en sus composiciones, como que es una opción mucho más cerebral para los directores, que lo sería, por ejemplo, no sé, poner John Williams. Sí. Y bien, básicamente ha trabajado en La Esfera, en Alien, bueno, obviamente en Frida, que es una película que si bien, digamos, es muy realista a ti, y realista mágico, básicamente, tiene muchas partes entreveradas, tiene muchos cambios de paso la película de Frida. Y la verdad lo recomiendo mucho. Demolition Man. Sí, también estuvo en la de Stallone, en la de acción la de Demolition Man. Sí, estuvo en la que se despierta en el futuro y todos se lavan con unas almejas. También en Final Fantasy. Ha estado en pila, la verdad. Ha estado en muchas películas. También muchas adaptaciones. Sí, además, aparte muchas adaptaciones de obras de teatro, de Shakespeare. Pero bueno, los estaríamos dejando con un tema que está titulado como Mr. S. Dance Card, ¿no? Que Mr. E sería Edward Nigma, que es el alias del acertijo. Básicamente, el tema agarra todas las composiciones en distintos momentos de la película y en distintos estilos musicales del acertijo, que van desde el foxtrot, el vals y el tango también al final. Así que bueno, los estamos jugando por eso y yo realmente lo recomiendo, el amigo Goldenthal y Evandro Freire también. No demasiado, pero también. Thank you. escuchás esto es como un lavado de dientes. Blanco, el color de los dientes después de una cepillada. I'm just a man, stop pushing some wheel. Batime. Estamos escuchando el disco Espacio de Disco, presentando una banda inglesa. Pero bien podría ser argentina, porque este es el disco K. No, no es el disco K, qué chanta, no, se llama K el disco. Pero en realidad no es por Krishner. Es una banda K. ¿Cómo se llama la banda? Kula Shaker. ¿Significa algo, Kula Shaker? Kula Shaker, el sacudidor de Kula. En realidad, Kula Shaker está tomado en honor de los 12 santos del sur de India. Un emperador, un hombre santo llamado Kula Shekara. Sería King Kula Shekara, Kaka. Que es como también, o sea, es como tomado como algo auspicioso, de buena suerte, Que los tipos lo tomaron porque en realidad la banda arrancó siendo otra banda llamada Objeto de Deseo y venían complicados, se desarmó la banda. Cuando rearmaron una banda, decidieron tomar esto como señal, digamos, como símbolo, claro, de la lucha que estaban teniendo ellos para salir adelante. La banda, vamos a hablar un poquitito de la banda, no quiero tampoco. Es el primer disco, ¿no? Es el primer disco, sí, es una banda que arrancó en el 95, tuvo un parate en el 99, en el 99 tuvo un parate que se tomó en el 2004, arrancaron de vuelta y siguen activos. La banda está conformada hoy en día por Crispian Mills, Alonso Evan, Paul Whitehart y Harry Broadbent. Crispian Mills y Alonso Evan son los principales. Crispian Mills es guitarrista y vocalista. Y Alonso Evan toca el bajo. Ah. Se conocieron estudiando, formaron esta banda llamada Objeto de Deseo. Cuando terminó la banda. Decidieron hacer un viaje. Los tipos iban a un club medio indio, psicodélico, medio así. Y entonces fueron a la India. Sí, Mills fue a la India. Volvieron y tomaron. Decidieron tomar mucha. Tuvieron un impacto muy fuerte. Digo, los tipos. Crispian Mills hasta el día de hoy sigue participando en eventos de la comunidad. ¿Cómo se llama esto? No me sale el nombre. Hindú, Hare Krishna. Krishna, ahí vas, de los Krishna. El disco este en realidad surgió a raíz de un concurso que hicieron. Se llama In the City. Que ganaron junto con Placebo. ¡Opala! Y les generó un contrato con Columbia Records para hacer este primer disco. ¡Opitiqui! Y sí, son parte de esa ola, esa llamada nueva ola inglesa, con bandas como Oasis, Placebo, estaba Blur. La de pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. ¿Vos sabés de qué está hablando? La de Bittersweet Symphony, no me acuerdo. The Verb. Tenés razón. Pam, pam, pam, pam, esa canción y The Verb es lo mismo, pam, o sea, The Verb no. Sí, ahora se juntó de vuelta, pero como que tampoco está, es esa canción y ya está. Pero bueno, en realidad el álbum K, o sea, OK, salió en el 96, un año después de la formación de la banda. Y de hecho, o sea, una cosa curiosa, es el álbum debut de venta más rápida después del Definitely Maybe de Oasis. Sí, tuvo mucho éxito, no tanto en Estados Unidos, pero sí en Inglaterra. Y bueno, tiene una influencia de. Vamos, o sea, arrancamos con 303, que es una pieza de rock un poco bastante clásica, si se quiere. La banda está formada por guitarra, voz, batería, bajo y teclado. Tiene una onda muy setentosa. Ahora estamos escuchando de fondo Grateful When You're Dead, Sherry Was Here, que es una especie de ¿cuál es la palabra que estoy buscando yo? Cuando vos haces un homenaje, gracias Jorge, a The Grateful Dead y a Jerry García. O sea, tiene una influencia muy importante al rock psicodélico de los 60 y 70. Se nota, sí. Claro, que se nota mucho en la música, además de la influencia de la música indie, ¿no? De hecho, tienen canciones, este disco lo tiene y otros también, que están escritas, están cantadas, escritas totalmente en sánscrito. Como Tatua. Como Tatua, que vamos a escucharla para irnos. ¡Esa! ¡Bien, papá! Es un tema. Tatua. Esa es la que está en la carpeta de otros, ¿eh? Exactamente. Muy buen tema para la carpeta de otros. Incluso, de hecho, el disco termina con una especie de track secreto. Sí. Que se llama Hollow Man, el hombre vacío, hombre hueco, que es en realidad es una grabación de, disculpen, voy a intentar encarar esto, ¿no? Para Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada. El fundador de la Sociedad Internacional de Krishna, de la Conciencia Krishna. Y mirá que cuesta. Hablando sobre el gurú, ¿no? Básicamente. Cuesta, pero. Difícil. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero es como. Hay un libro, uno de los libros más viejos sagrados, que es un libro hindú, es el Bhagavata. Una cosa así. Bhagavad Gita. No. ¿Es un veneno? No. Yo sé. El Bajabarata. Cuesta, cuesta. Bajabarata. O sea, ni siquiera sé si se dice así. Perdóname, Yori. Bajabarata. El disco es muy interesante, la tapa. La tapa fue hecha por The Gibbons, un dibujante de cómics. Que tiene mucho simbolismo. Está muy interesante. Tiene todos personajes que tienen relación con la K. Que es el no Kula Shaker K, el disco K. Está Kennedy, está Karl Marx, Jim Kelly, Katherine Hepburn, está Krishna, Kal-El, está Superman. De hecho, está Boris Karloff, está King Kong, está Krishna. ¿O Kali? ¿Qué es? No, está Krishna. No, si tienen cabezas y cara de soleto, es Kali. Si no, es Krishna. Ya te digo, dame un segundo. ¿Tiene cabezas en la mano? No, creo que no, pero ya te confirmo. Un segundo, si tiene cabezas en la mano. No, es Krishna. Y es azul, como Krishna, que es un extraterrestre. No hay cabezas en la mano. No es un extraterrestre. Mota, es un extraterrestre, está bien. Es azul. Yo te rebanco, Jorge. Pero bueno, son todos personajes icónicos de la K. Icónicos de la K. Está Kirchner. No está Krishner. Krishna. Hare Krishna. No, pero todos con K. Hay imágenes que hacen referencia a la K. Está el número 11 que simboliza la K. Está el libro Kim de Rudyard Kipling. Hay todo gira alrededor de la K. Lo que está muy interesante. Aparte, está muy linda la tapa del disco. Y como ves, está Krishna sin azul y sin nada extra. Y Mark Knopfler. Klinghoffer. Mark Knopfler, no sé si está. Tendría que buscar. Estar ahí, ¿no? Ludwika Esquirru. Esquirru, no, pero me parece que Esquirru. No sé por si... Ludwika. Personas que deberían estar en la tapa y no están. Korn, la banda. Ludwika Esquirru. Por ejemplo, hay llaves. Está Karl Marx. Dijimos. Si no está Jonathan Davis ahí. Se pudre todo. Jonathan Davis. Por Korn. Por Korn, anda a cagar con K. Anda a cagar. Pero bueno, así que entonces, así como Pez, mirá qué comparación me estoy poniendo. Así como Pez, Kula Shaker tiene especial atención a sus discos y sus tapas y demás. Sí, las tiene. Tuvo algunos problemas para los siguientes discos. El disco siguiente, que es, ya te confirmo el nombre, pero siempre me confundo el orden. Porque su nombre son tres. Ya te digo, dame un segundo. El Peasants, Pigs and Astronauts. Yo siempre lo digo al revés. Le generó muchos problemas. De hecho, tuvieron que cambiar. Tuvieron como tres productores diferentes. Y a raíz de eso, ahí ya se empezó como a complicar la cosa. Que lo llevó a la separación esta que tuvieron en el 99. Pero eso es posterior a este disco. Pero es posterior a este disco, sí. ¿Este disco es uno de esos famosos discos conceptuales? No es un disco conceptual. A pesar de tener una línea que lo atraviesa en términos musicales y temáticos, las letras tienen un contenido, una carga espiritual importante. Uh-huh. No es un disco conceptual, ¿no? Si querés, es un disco con mucho simbolismo, pero no conceptual. Y cuando escuchamos cosas como lo que comentaba Javi al arranque del programa, ¿no? Citar y demás. ¿Estamos escuchando el instrumento, digamos, posta, entre comillas, o el tecladista? Posta, ¿no? O sea, los tipos incluso han tocado... Seguro que se lo trajeron de la India. O sea, lo vieron, lo compraron. Pero los tipos, como muchos, cuando tocan en vivo, tocan con una mujer que toca citar y hace coros. Un tipo que aparte hace percusión. Tiene un conjunto muy interesante. Tuvieron varios... de hecho, justamente, los locos, a pesar de... Tuvieron una serie de problemas porque Mills, el digamos, frontman de la banda, el cantante y guitarrista, en una serie de entrevistas, tipo, tienen la mala costumbre de como que... O no expresarse muy bien, o hablar de más. Quemar todos los discos. No, habló sobre la suástica, sobre el símbolo hindú. Y cómo fue tomado por los nazis, que en realidad no es un símbolo malo, es un símbolo de suerte, de cosas buenas. Como que ya es un tipo de malo. ¿Viste? Lamento, pero es un tipo de malo. Claro. Ya hoy por ya hoy. Ya marchó. No. Pero al menos para los occidentales marchó. Sí. Y o sea, tuvieron toda una serie de relación complicada con la prensa a raíz de esas entrevistas. Pero incluso después fueron votados como los mejores actos en vivo, las mejores bandas en vivo. Pese a ser todos unos nazis. Pese a ser una manga de nazis, hijo de puta, no. No lo son, creo, o al menos no parecen serlo. Le quieren entrar a la gente otra vez de la pavada india para meter. Pero en realidad, más, claro. De hecho, es un rubio, blanquito. O sea, ajá, yo no puedo afirmar que el tipo no tenga ninguna conexión con nacionalismo de ultraderecha. No puedo afirmar. Y en este disco, ¿está lo esperable que sería, por ejemplo, que los tipos hicieran algún invitado indio tipo, a tocar? No. Pero ese es el cliché, ¿no? Aclarémoslo. Son bastante psicodélicos los locos. Yo he visto videos donde hay algunos efectos tipo, ¿cómo se llama? Caleidoscopio. Eso que te dobla las imágenes. Sí. Ese típico efecto de psicodelia. Sí, tiene mucha psicodelia. También incluso lo visual, ¿no? Los videos tienen mucho de eso. Bueno, Tatua, o sea, tiene su video. Tienen por ejemplo, Sleeping Shiva, por ejemplo, el Sarrod. Está. Tienen invitados, te puedes llamar. Wayatan Khan, Ivansu Goswami. Yo qué sé. Gran tipo. El Sarrod. O sea, si vos me estás preguntando por músicos que nosotros conozcamos que estén famosos, no. No hay. Tocan el Sarrod. El disco tiene 13 temas. O sea, son 12. Y el último, que es Hollow Man, que hablamos. Disco Pista Secreta, que está al final del todo. Y Hidden Track. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Tatva. Tatva es... ¿Qué es Tatva? ¿Qué es Tatva? Tatva es como una verdad, una esencia, es como... Es Tatva. No reíte, pero es sánscrito, como muchas otras canciones tienen. Y en realidad el estribillo diría algo así como verdad, misterios, o sea, habla sobre la verdad, básicamente. O sea, sería la traducción, sería así como verdad, misterio, diferencia, unidad, verdad. Sería una cosa así, una especie de mantra que se repite durante todo el estribillo. El Tatva es básicamente, es una especie de verdad divina. Antes de rajar, a mí este disco me gustó mucho. Y me gustó mucho la banda en general. Desde tu apreciación joaquinística como líder de este espacio, ¿qué es lo que hace a la banda tan interesante y tan buena? Yo creo... Si tuvieras que convencer al que no conoce o al que odia a todo este tema indio porque lo asocia con hippies mugrientos, ¿cómo lo convencerías de que escuche Kula Shaker? Yo creo que tiene una carga que es muy interesante, que es... tiene en sí la vía esta experimental de buscar la música india que, como por ejemplo, tuvieron los Beatles en su momento, sí, y todo un montón de bandas en esa época, ¿no? ¿Aparece el sexo tántrico por algún lado en la banda? Eso es lo que vende para Javier. No que yo sepa, pero podrías. No, porque eso de la India, viste, y las Javis orientales. Mirá que en el disquete de sexo tántrico te dijo yo que no era para que lo viera. No lo autorizó. No lo autorizó. Lamento decirte, pero. Tienen buenas melodías, heredadas de esa misma influencia. Uh-huh. Tienen también la fuerza, como escuchamos en esta canción, 3 Out 3, con la que arrancamos. Tienen un buen swing, tienen fuerza, tienen diversión, pueden ser una banda bastante, bastante pesada, bastante rockera. Incluso hacen covers de Hush, por ejemplo, que es conocida por, o sea, famosa por Deep Purple. Y para mí la hacen mejor estos tipos que Deep Purple. Tienen ese otro lado, esa parte melódica occidental y rockera que está buena, que queda mezclada con sus influencias indias. Yo, perdón que vuelva con el sexo tántrico, ¿no? Pero este tema es para escuchar. Podríamos llamar a Sting en algún momento, sí, y preguntarle. ¿No? Pero para escuchar en loop mientras se hace el sexo tántrico. ¿Cómo tema, se hace, Javi? Ahora te lo cuento cuando. Sí, sí, si, pudiera, bueno, si hubiera visto los disquets, eso sabría. Así que pero ya recurrí sí, a otra fuente. Dale, sí, a otra fuente, sí. Bueno, nos vamos con Tatva, Kula Shaker. Yeah. Más que colega, camarada. Un mirador que se tira. Freedom Sound. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dicen, chiquilines? ¿Andan bien? Flojiño. Anda, man. ¿Por qué esa portuguesa? Operador más grande. Do mundo. No puede ser. Do en mundo, portugués no puede papá. Ser otra cosa que sí, más grande del mundo. Es que estamos acá, Santos Corinthians. Le acaban de dar la patada a. ¿Cómo se llama? ¿Eh? A Neymar. A Neymar, le pegó la patadilla a Neymar. Patadilla, rodillita. Haceme un recuento de qué ha pasado en el partido. Lo bueno que todo, es, lo bueno que es un partido homenaje, ¿no? Sí. ¿Homenaje a quién? Ah, no sé, pero se supone que los partidos homenaje son en términos... ¿Al Guaro? Amistosos. No sé. ¿Homenaje al Guaro? Ahí, no sé a quién. El tema es que está suspendido por corte de luz. Está suspendido por corte de luz. Hubo lío en la tribuna. Hubo lío en la cancha. Le pegaron a no sé qué más. Tiraron bombas. Todo menos fútbol. ¿Qué pasó? Pero bueno, no, yo creo que es niebla, Jorge. Muy emocionante. Niebla no es niebla ni a palo. Tiraron gas lacrimógeno. Pero... No, pará, que un camión de gas lacrimógeno. Sí, no, hay humo aparte ahora. Hay humo, no se ve nada. Yo creo que son las reminiscencias del temporal que atravesamos hoy. Bruno, sí, y el apocalipsis zombie que se está viviendo a nivel tremendo. Escala mundial. Tengo una duda para vos. ¿Qué duda Bruno? Tenés? Tal vez, exceptuando los hombres, ¿no? La música y el fútbol sean las dos cosas que te gustan más. Sí. Cuando escuchas un partido, ¿pones música? ¿Has puesto música en algún momento? Si escucho el partido, escucho el partido. Y si escucho música. ¿No se pueden mezclar esas dos cosas? Sí. Por ejemplo, que te canten el partido. Pasa que, por ejemplo, ahora estoy viendo un partido y escucho música. ¿Y cómo se siente? Estamos mezclando las cosas. Mirá, no, te explico una cosa, mirá, te pongo un ejemplo. Sin embargo, le estoy prestando más atención. No, te pongo un ejemplo. Te relata el partido el Canario Luna cantándotelo. Sí, buenísimo. Sí. Ese es el gol. Sí, el Canario Luna. Pero ¿cómo? ¿Ese es el sudoeste? No. Difícil para resucitarlo, pero bueno. Está, pero tenemos al zurdo Bello que nos puede cantar el himno cada vez que... Y si fuera fútbol femenino, les pegaba a todos. También, sí. ¿Qué pasa? Ese sí es el Canario Luna. Lo peor es eso, que no lo hacen más por la violencia doméstica que la música. Pero bueno, Bruno. Sí, muchachos. En materia de música, ¿qué has estado escuchando estos dos programas que no salimos? Pecho de Fierro. Claro, más. Mira, milonga. Diorio dejó secuelas ahí. Y me fui a las bandas con nombres autóctonos. Como Cuchilla Grande, Uruguay. Pecho de Fierro, ¿qué te motivó a Pecho de Fierro? Pecho de Fierro siempre fue una banda que siempre escuché, siempre me gustó Pecho de Fierro. Y ¿sí? Me pareció bastante consecuente con su forma de vivir y forma de interpretar su música. Me parece muy original también su estilo. Vos es que en estos tiempos de bancarrota, de moral, vos le decís a alguien, digamos, el estilo de vida, digamos, del rock o el estilo de vida de cierto tipo de música, y la gente se ríe y no entienden, ¿no? ¿Qué significa el estilo de vida, por ejemplo, de Pecho de Fierro? No sé, tal vez la definición de estilo de vida, tal vez lo dije medio generalizando, pero es una forma de entender la música desde otro punto que no sea el económico. Básicamente es la creación artística por la creación artística. El arte por el arte. Sí. Nadie, no se hacen millonarios vendiendo disco Pecho de Fierro, pero sí las ganas de hacer las cosas bien, grabar discos, hacer shows y demás, pero sin ninguna pretensión de volverse rico ni comprar autos. El último disco que sacaron lo grabaron con Ricky Musso. Sí. Está faltando un Ricky Musso. Un Ricky Musso sale a sacar disco nuevo ahora, creo. Sí, está faltando. ¿Cuándo es el show? ¿Ya fue, Javier? El viernes. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, y vamos a ir rápido, así vamos agilizando la cuestión. Yo ya les adelanté un poco cómo venía la cuestión. Venía con el cabezón. Tenía que ver con el cabezón. Porque el otro día llegué y vi que estaba este circo extraordinario montado en TV llamado Showmatch. Sí. Y entré a recordar Biatinelli, entré a recordar la época de los 90, no sé si ustedes llegaron a ver Ritmo de la Noche, que después venía continuado el show de Videomatch. Con las Tinelli. Bueno, no, las Tinelli. Recuerden, ahí va también. Todas. Recuerden que en la época de los 90, toda esta cuestión en Argentina estaba con el 1-1, digamos, el mismo, el 1-1, y por Argentina llegó a pasar la Fórmula 1 y llegaron a pasar ciertos artistas de gran peso. Sí. Tuvieron los Ramones, Guns N' Roses. Vos, papá, que los Ramones tocaban acá en el Palacio Peñarol. Estuvieron los Rolling Stones en otra época, no ahora, que como que vienen y llenan no sé cuánto, pero en otra época que era muy difícil que llegaran hasta acá. Hasta estas latitudes. Es verdad. Bueno, hablando de venir por las latitudes, hice un paréntesis, se confirmó Europe y Slash para los próximos meses, no me acuerdo la fecha. Pero Europe, vas a escuchar el Final Countdown y te vas. Claro. Y ahí sí. Y ahí está también la posibilidad de que en septiembre esté Megadeth. Eso me enteré hoy. Igual la productora, si viene Colorado, hay que ir. Igual la productora esa ha decepcionado antes. Sí, bueno, con Black Label Society. Es cierto, es cierto. ¿Cuál fue el show? De Black Label Society, en South Wales. Ah, ahí está, bien. Pero bueno, vamos a ver qué acontece. Son rumores. Aquella famosa técnica anticonceptiva, ¿no? De sacarlo al final. Está la banda. No. Se fueron. Claro. Bueno, hablando de Megadeth, Coitos Interruptus. Sí, el otro día, no me acuerdo dónde estaban tocando, si era en Croacia o algo así. Estaban tocando, le encajaron un cascotazo al Colorado y se fueron. Y cortaron todo y se fueron. También un cascotazo violento. No, pero la gente estaba muy molesta porque querían que saliera Wasp. ¡Wasp! Eso no es cierto. Se merecía que se vaya. Las nuevas generaciones vienen. Ah, ¿querés escuchar Wasp? Es Europa del Este, que sigue hace 20 años. Y para las nuevas generaciones, les quiero recordar que este señor, el Cabezón, cuando le decían el Cabezón, porque ahora ya no es más el Cabezón. Ahora es el Rey. Tiene traje, además. Ahora es Dios o el Rey, como dijo Pettinato. Pero tiene traje bronceado y el pelito corto. Se pone cualquier cosa y le queda bien. No, pero el otro día que lo estuvimos viendo, el bronceado, ese tenía la cara de naranja. Las manos blancas, Bueno, y el asunto es el siguiente. Recordé varias presentaciones que se dieron en el programa Ritmo de la Noche en el año 92 y 94, por ahí entre esos años. Éramos tan pobres. Y se vieron personajes del tipo como el señor que va a aparecer ahora, que vamos a escuchar. Y está aquí en vivo, en Ritmo de la Noche, fuerte el aplauso para Brian May. Brian May. Yo pensé que iba a ser Brian Adams. Y ustedes no están viendo el video, pero en el video aparece saliendo de una naranja, que es una puerta giratoria. Muy, muy, muy cómico. Brian May. No, Brian May llegando, sí. Y habla con Tinelli aquí. Voy a adelantar un poco aquí para que escuchen. Vengo de Nueva York y llegué hace apenas algunas horas aquí a Buenos Aires. Vamos a sentarnos, Brian. Así charlamos. Fuerte el aplauso para Brian May, que estoy aquí con nosotros. Lo hacen sentarse arriba de unas cajas. Fanático del fútbol, Felipe Brian. Está, le pisa. I like it, but I don't know much about it. I'm a very bad football player. I'm a very bad player, but I like to watch it. You know? Me gusta mucho verlo, pero soy un muy mal jugador. Muy mal jugador. El que traduce es el amigo de John Penn también. Sí, es esa. O sea, ese era el tipo de cosas que pasaban en este programa. Por ejemplo, también, otra banda que también estuvo por ahí, que vamos a escuchar también, son... esperadísimo en Ritmo de la Noche, son ingleses. Neil, el cantante, era periodista de una famosa revista. Chris, el tecladista, era arquitecto. Se formaron en 1982. Ya llevan editados 8 álbumes. Han recibido numerosos premios en todo el mundo. Están realizando su tercera gira mundial llamada Discovery, que comenzó en octubre en Singapur. Ya visitaron Chile. Este fin de semana se presentaron, pero con gran éxito, en el Teatro Ópera. Mañana parten para Brasil. Aquí está, en Ritmo de la Noche, la música de los Pet Shop Boys. Lost in the high street. Las presentaciones eran buenísimas. Todo ese tipo de... Bueno. ¿Cómo ha descendido Tinelli? Sí, ah, claro. De Brian May, los Pet Shop Boys. Y eso no es todo. Y ahora que está tapadita, bolsa madre. Y eso que no es todo. Llegó a estar... Esta banda, que a mí me parece increíble, pero bueno, miren. Este es el final, digamos, de un tema que tocamos. ¡Pa! El tema. ¡Kiss! ¡Cantando el ritmo de la noche! ¡Kiss! ¡Kiss cantando el ritmo de la noche! Escúchalo. ¡Hola, Jen! Marcelo is my name. Hola, ¿cómo estás, guapo? Muy bien. Marcelo is my name. Bueno, qué groso. Pregúntale a Jean cómo lo ha tratado el público argentino. It's a real honor to be here and you're a good looking guy. Es un honor estar aquí. ¿Cómo le fue anoche en River? ¿Qué le pareció el público a nuestro país, a toda la banda? Hola, Paul. No hablo en español muy bien, pero... Dale, caca. Tú comprendo tus sentimientos. Con todo el sentimiento de la gente, es un fenómeno. ¿Cómo se sintieron anoche en el estadio de River? Last night was the night we will always remember. Ya habían tocado, o sea. Ya está. Bueno, esas cosas, ¿no? Esas cosas pasaban. ¿Qué tiene esto con Pecho de Fierro? Para, no tiene nada que ver con Pecho de Fierro. Pecho de Fierro fue lo que me preguntó Jorge que venía escuchando. Y el tema va a venir a consecuencia de esto que está usando. Y voy a pasar una banda más que también yo quería mostrarles que estuvo también, para que vieran también el nivel que se marcaba. Y en ese momento, recuerden que estamos hablando del año 1993. Y de repente, en Ritmo de la Noche aparece. Las presentaciones los ves salir de ahí. De... Aquí está Blue Sarazón en guitarra, Ricky Rockets. Los gritos de las minas de fondo. Sí, ¿eh? Sí, no. Pero aquí, lo que pasa es que. Aquí están, en Ritmo de la Noche. Chayanne. Sí, ahí están llegando. Están con su guitarra. Aquí está Brett. ¿Quiénes son? Poison. Poison tocó en Ritmo de la Noche. ¡Qué facha, por Dios! Cada rosa tiene su espina. Cada rosa tiene su espina. La traducción aparte. No. Vos. ¿Cómo pasó esto a Lorenzo Lama, loco? Claro. Bueno, esto me motivó a pasar un tema que de una banda que estuvo acá. A ver. Pero a lo que quería decir también que me sucedió es que yo tenía un registro mental. De haber visto en este programa Ritmo de la Noche a Nirvana. No. Nirvana, y recuerdo no, que cuando estaba ¿se acuerdan la broma del oso? Sí. De que te salva oso. Sí, me acuerdo que Tinelli le hace oso a Kurt Cobain. Oso a no, cuando lo saluda. No, oso a Dave Grohl. Y cuando viene Chris Novoselic, le dice Bear. Novoselic le hace el oso en inglés a Tinelli. O sea, yo tenía ese recuerdo. No sé si ahora es un mito urbano, porque no encontré. Me parece que no encontré. No encontré, por lo menos, no, lo que es YouTube, no la red pasar, y eso. Demasiado grosso. Eso no. Pero si hay alguien que lo haya visto o por que favor, tenga algún recuerdo. Sí, yo hablé con mi hermano. Algo le va a pasar. Algo le tenemos que dar, claro. Si alguien nos consigue ese video. Claro. Sí. Yo hablé con mi hermano, que es más grande que yo, y que había visto esto. Y pensaba que había sido en el programa de Pergolini. Pero yo le dije, no, yo me acuerdo que fue la joda del oso y era en el programa de Videomatch. De Tinelli. Ahí va. Pero no encontré registro de YouTube visual en esta cuestión. Entonces, por acá venía la cosa. Entonces me quedé con ganas de pasar un tema relacionado con las bandas que estuvieron acá. Y obviamente me quedé con Kiss. Y bueno. ¿Nombre? Vamos a escuchar a Kiss y continuamos con. ¿Cada rosa tiene su espina? ¿Eh? Nada. No, esa era la de Poison. Pero tirame el nombre del tema de Kiss en español. Ah, no sabría. Te amo a ti. Y está, sería algo así. Algo así. No sabría traducirte. A ver. Dale. ¿Qué pasó? Fui hecho para amarte. Ah. I wanna see it. Ruido Blanco, el malmute de todos los miércoles. Comentario: el linjera con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce el que dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho. Más que estás perdido en Buenos Aires y te quejas de la humedad. Y si Belgrano no se abre, vas y agarras por San Juan. Se derrite Buenos Aires y el reflejo del sol en los techos de las casas bajas me va cegando lentamente. La mente se me pone blanco y estoy perdido tras barracas y me quejo de todo lo que hay. Si encuentro Constitución, después sí. Ya nos estamos yendo. Parece el chino de John Zorn. No, pero el principio del tema está. O sea, no es una demencia por la demencia, ¿no? Claro, ahí va. No, el chino de eso. El chino de John Zorn es la demencia por la demencia, ¿no? Algún día habría que hacer alguna exposición. Que no tiene. ¿Viste cuando la demencia no tiene asidero? O sea, es como. No tiene dónde agarrarse la demencia. O sea, es pura demencia. Claro, esto por lo menos intenta seguir una estructura. Bueno. Ya terminando con Pez, habíamos quedado un poco en la primera etapa de Pez y en el disco Convivencia Sagrada, que había marcado un poco el rumbo de la banda. Bueno, después le siguieron algunos discos, uno que se llama El Sol Detrás del Sol, y otro que se llamó Folklore, que también hizo un segundo quiebre en la banda. Este disco Folklore del 2004 es de los discos más armados musicalmente, como es como la consolidación artística de Pez. Y es el disco que le permite acceder a cierta popularidad que le estaba faltando. O sea, en 2004 recién, ¿no? La banda ya tenía sus buenos años. Bueno, recién en el 2004 pueden acceder a cierta popularidad y por ejemplo son invitados para tocar en el Quilmes Rock, ¿no? Uno de los eventos de rock más sí, que convoca más gente en Argentina. Y por ejemplo un año después hacen su primera salida fuera de Argentina, que casualmente es Uruguay. Que tocan con la hermana menor acá en Uruguay en el 2005. Banda conocida de Río Blanco. Sí, conocida de Río Blanco y se emparentan bastante bien la hermana menor y Pez. El tono es independiente, es como tienen como una especie de, tiene un tono bastante similar, ¿no? De hecho, Pez vino una primera vez y después vino una segunda vez y también tocó con la hermana menor. Ahí fue cuando yo lo fui a ver. ¿Y Florencia Ruiz cuándo apareció en ese combo? Porque vino con Ari Minimal, ¿no? ¿O vino sola? No, pero eso ya se conocían de Argentina, o sea, el disco lo hicieron allá, ¿no? Pero bueno, así que recién en 2005, hace no tantos años, Pez logra salir de Argentina y empieza a tocar incluso en diferentes provincias, ¿no? Que algo que parecería obvio, pero bueno, que no había alcanzado un éxito ahí tan masivo. Luego se viene un disco que se llama Hoy, que es un disco bastante folk, mucha guitarra rasgada, ¿no? Incluso Ariel Minimal declaró que pasó de escuchar en algún momento, tipo, pasó de escuchar AC/DC o cosas así a escuchar Bob Dylan, ¿no? Entonces, bueno, quedó como algo plasmado ahí en ese disco. Y finalmente, en esta última etapa que ellos están transcurriendo con el disco Volver a las Cavernas, bueno, es como una música bastante pesada, bastante punk. Regresa a las raíces. Sí, exactamente, sí. Es como cuando eran el Power Trio allá por los 80, mediados de los 80. ¿Pero mantienen teclado, ese tipo de cosas? Mantienen teclado, pero en dos temas. Pero es un teclado, viste, que te das cuenta. A ver, el teclado en los discos anteriores es como, bueno, medio melódico, así. En este es como para darle más fuerza, tipo, claro. para apoyar el power. La fuerza, exactamente. Y bueno, básicamente, eso es Pez. Pero me perdí de una cosa. ¿El Pez tanguero dónde está ahí? Ahí, por ejemplo, en el disco Convivencia Sagrada. De hecho, hacen una muralla china de Piazzolla, la hacen ellos versionada. Ah, mira. Yo no diría que es una banda, digamos, de rock y tango, pero. El Pez tanguero. En algunas canciones asoma el tango y se nota, ¿no? Se nota bastante. Así que bueno, básicamente eso es Pez. Es creada y el único miembro que permanece es Ariel Minimal a lo largo de la banda. Es un tipo que bueno, que empezó tocando punk, después siguió tocando reggae en sus inicios. Y bueno, pasó por los fabulosos Kylax, antes integró Pez, y bueno, que es con la banda que actualmente permanece. Y es una banda que como él decía, que la entrevista que estábamos escuchando, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Hacen discos y lo sacan. Y la plataforma que tienen ellos está bastante bueno. El sello que tienen, por ejemplo, apoyaron mucho a Alito Nevia, que fue un tipo que formó con Papo la banda esta de Papo de los 70, Los Gatos. Que hacía años que Lito Nevia no hacía nada. Bueno, entonces como que apoyémoslo. Sí. Claro, como que sería minimal, bueno, en su postura, digamos, revisionista del rock de los 70, el tipo, bueno, apoyó eso y se lo puede ver tocando con Lito Nevia en algunos videos, si lo pueden en YouTube, se lo puede ver tocando con él. Muy bien, y así como Ariel Minimal pasó por los fabulosos Kylax, vos vas a pasar. Las preguntas de rigor. Dale arriba y vamos con el rol y todo eso. Vos vas a pasar por las preguntas de rigor, Javi. Y una primera pregunta de rigor, poniéndome un personaje, ¿no? De Javier. Yo me llamo Destello de Luz. Destello de Luz. ¿Nombre artístico o así? No, soy un hippie, ya vejentado, pero nunca escuché Pez y me gusta experimentar con cosas nuevas. Más que nada drogas ilegales, ¿no? Que genera una industria que se nutre de muerte y sangre. Pero a mí no me importa porque soy un hippie del orto. Tirame. Tirame algún disco de Pez que colme mis expectativas de encontrar una banda independiente, folk y de raíces hippies. Sí, hippies, de raíces hippies. Seamos bestias. Bien. Sí, la gotera ahí está. Bueno, y yo te diría, a ver, estoy entre dos, entre Convivencia Sagrada, que el título, Convivencia Sagrada, es como que le da un aire de misticismo, ¿no? Y el disco Hoy, que es un disco un poco más nuevo, que tuvo mayor repercusión. Pero me voy a jugar por Convivencia Sagrada. Incluso desde la tapa, tiene el 8 acostado, el del infinito, ¿no? Y es como... ¡Ahí va! Sí, es como un disco como con símbolos así, es como muy amor y paz. O sea, es difícil que vos encuentres en ese disco alguna guitarra que te... Que relájate y goza. Sí, sí, sí, que te lastime, sí. Javier. A mí me gusta salir los fines de semana y levantarme unas pebetas. Veo que es amigo de Papo. Bueno, Papo influyó bastante en algunas. Y está muy bien, pero en realidad... Yo, ¿qué pasó con tu tono? ¿Que cambió? No sé por qué te... Es que... Siempre fue así. Sí, anda, recién lo vos noto. Vos hacés de cuenta esto. Sí. Y Y te iba a preguntar por la beta tanguera de esta banda, pero en realidad a mí lo que me gusta son los videoclips. El Pez tanguero. ¿Hay un Pez tanguero que tenga videoclips? No hay un... Pez tiene muy pocos videoclips. Sí, te puedo recomendar uno. Pero no tiene tango. No, que no es de tango, no. No. Es de la canción que pasamos al principio para las almas sensibles. Es un videoclip que está bastante armado. Tiene. ¿Cómo se llama? Cuando detenés la fotografía y la pasás toda. Wi-Fi. Wi-Fi. No sé, arrastre, tiene arrastre. No, cuando. La técnica esa de la fotografía de sacar varias fotos. Stop motion. Usted lo dijo. Usted lo dijo, señor. Compadrito, tiene una pregunta. Ahora cambié. Soy un adolescente de esos que no duran dos minutos haciendo algo. Uh-huh. De esos que no. Pero es muy bien tu vida sexual. Sí. De esos. Tristemente es verdad, pero bueno. Claro. De esos que solo escuchan música por internet. Que bajo temas de iTunes. Que bajo claro. Temas de iTunes. Hola, yo soy Suso, otra persona. Y lo que quiero encontrar en Pez. No, el Pez que yo quiero encontrar es uno que sea rápido, punk, pero que no sea punk barajo, que no sea punk feo. Ah, pues yo te iba a decir de primero. No, que no sea punk feo. Yo quiero algo con lo que pueda sentirme orgulloso de mostrar a mis amigos. Mirá, yo descubrí esta banda. Yo escucho Blink 182 y Pez. Claro. Hay un disco que es para ustedes si están buscando eso. Yo como si fuera un vendedor de perfume, ¿no? Está muy bien. Este disco te va a ofrecer... Tiene diferentes prestaciones. Mm. Pero entre una de ellas es... Como es el segundo disco de Pez, o sea, todavía tenían esa herencia punk, pero ya empezaban como una cierta transformación, ¿no? Entonces, si bien no salen del Power Trio, sí vas a notar en este disco que se llama Quemado, que es el segundo disco, vas a notar, por ejemplo, que algunas canciones tienen una vuelta que, por ejemplo, una canción punk no tendría. O, por ejemplo, salen con un solo que una canción punk no tendría. Entonces, es un disco que concilia como esas dos cosas que vos estás buscando, Jorge. Y que además tiene una muy buena tapa. Es como una especie de óleo de una persona que se agarra la cabeza. Gritando enfermamente. Ah, está bueno. Está re quemado. Está re quemado. Está re quemado. Insisto en las tapas de Pez. Están todas muy bien logradas. Muy bien. Bruno, en tu opinión experta, ¿el hombre acá ha pasado las pruebas de rigor? Si no las pasa, ¿qué pasa? Te quemo. Y le cortas el micrófono y terminó el promo. Es considerable lo de que me va a quemar. Bueno, está bien. Sí, pasó. Pasó. Lo pasó, está bien, sí. Muy bien. Entonces, Javi, ¿cuál es el tema que elegiste para que nuestros escuchos se vayan a la cama? No vamos a ir con un tema un poco rockero, Haciendo Real el Sueño Imposible, se llama. Muy bien. ¿Disco? Disco Frágil Invencible. el tercer disco. Muy bien. Tercero o cuarto, por ahí. Uno de los primeros. No es parte del Pez Tanguero. Que es lo no que es parte del Pez Tanguero. Cuarto disco de Pez. Cuarto disco de Pez. Del año 2000. Bueno, vámonos. Si no queda más. No queda nada más. Joaquín, Javier, Jorge. Ya no quedan ni sobras de la comida de hoy. No. Ya está. Ya se acabó todo. Nos vemos el miércoles que viene a la misma hora por el mismo canal. Y con más Rerroagua. Vamos, no, ya está, ¿no? La diferencia entre la música.